Continuamos aquí en Radio Municipal Santa Rosa y es momento de preparar esas piernas, creo yo, porque se viene a Pampa Traviesa. Así que para hablar sobre cómo están, cómo van con la organización, cuántos inscriptos hay, si hay de otros países, quizás. Así que vamos a preguntarle al director de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Santa Rosa, José Luis Carluche. Hola, José, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Gaby Torres te saluda. Buen día, Gaby. ¿A vos, tu audiencia? Muy bien. Disfrutando un poco del día después de esa hermosa lluvia de anoche que hacía falta. Un día hermoso hoy. Tal cual. José, bueno, ¿cómo van los preparativos? Sé que también hay una carrerita el 6 de ahora, de febrero, hace poquito. ¿Cómo están preparándose para Pampa Traviesa? Trabajando sin cesar. Es algo totalmente nuevo que me toca desde que hemos asumido. El primer año se suspendió por la pandemia, el año pasado fue una carrera típica, que fue la única que hizo en la Argentina y una de las tres del mundo en plena pandemia. Recuerdo, y este año, lamentablemente, sin la mano derecha, uno de los hacedores, el alma mater de la Pampa Traviesa, como es Daniel Wilberger, nos toca hacer todo a nosotros, y bueno, aprendiendo porque sabíamos que él era quien estaba en contacto con los corredores por una cuestión de amistad de 37 años y demás, pero bueno, haciendo un esfuerzo enorme y comunicándonos con todos los corredores. Sabemos que en este momento proliferan las carreras, porque hay carreras tanto en Argentina como en el mundo a mansalva, así que buscando una manera de tener los mejores corredores acá en nuestra carrera, sobre todo teniendo en cuenta que el campeonato es que tiene un maratón, así que los mejores ponentes seguramente van a estar acá. Por ahí algunos de los de elite de 42 van a venir, pero correr 21, porque estuvieron corriendo la semana pasada en Sevilla, España. Bueno, algunos que estuvieron ahí confirmaron su presencia y van a estar acá en los 21, así que vamos a tener una distancia de 21 kilómetros de excelencia también en Pampa Traviesa. José, ¿cómo va el tema de inscripciones? ¿Hay tiempo todavía de inscribirse? Sí, las inscripciones son hasta el día 7 de abril, así que estamos a tiempo. Y bueno, y el número no lo tenemos porque, bueno, mucha gente que se anotó en el 2020 que no pudo correr, se suspendió, y muchos no pudieron venir en el 2021 por el tema de los cupos, están confirmando su presencia. Así que estamos subiendo, bajando, modificando, así que estamos trabajando con eso, pero bueno, seguramente vamos a tener la capacidad, como siempre, vamos a andar en los mil y pico de atletas, vamos a andar nuevamente. Sí. Y bueno, y como fue el año pasado, los 5 y los 10 kilómetros van a ser el día sábado 9, y el domingo 10 van a ser los 21 y los 42. Perfecto. Nosotros nos dio un muy buen resultado el tema de los 5 y los 10 el día sábado. O sea que también hay muchos corredores que por la situación económica vienen, corren y se van, porque la carrera es a las 5 de la tarde, así que pueden volver a sus lugares. Y si no, si es el domingo, tienen que venir, pasa la noche. Entonces, bueno, algunos corredores se les dificulta un poquito. Bueno, de esta manera tenemos. Hay corredores que corren los 10 el sábado y el domingo corren los 21. Así que también tenemos esa característica de corredores que vienen a correr a dos carreras. Así que, bueno, hay posibilidades para todos. Sí. Y bueno, y seguramente va a ser un gran éxito. Y bueno, y también va a estar el de silla de ruedas. Volvemos a la mítica maratón de silla de ruedas. Tenés razón, kilómetros, que hace ya varios años que se está corriendo aquí en la Argentina. Volvemos nuevamente a hacer esa distancia. Y bueno, y ya Alejandro Maldonado, que es un clásico, ya confirmó su presencia de ayer, así que va a estar acá presente también Pampa Traviesa. Mirá qué bueno. José, ¿y de otros países ya hay inscriptos? El que ya me confirmó es Ronald Jefferson, un atleta brasilero que viene a buscarle la marca en 21 kilómetros para la Copa del Mundo. Así que es un atleta que corre abajo de la hora 4, que es el récord de circuito, así que vamos a tener un 21 kilómetros por demás interesante y seguramente se van a romper nuevamente las marcas de nuestra pista. Tal cual. Y hay un par más de atletas que están viendo, estamos hablando, es un ida y vuelta, un tira y afloje. Nosotros es una carrera artesanal donde nosotros no le pagamos a los atletas el pasaje, nada. Sí, a los atletas de élite, cierto, invitados, tenemos lo que es el hotel y la comida. Sí. Pero bueno, después se llevan los premios que son por demás interesantes en esta carrera. Tal cual. José, Bueno, no se suspende por lluvia, me imagino. No, la muestra fue el año pasado. Como el año pasado, no. Ya si se superó el año pasado, ni te cuento lo que venga ahora, no hay drama. No, la verdad que uno por ahí se pone a pensar lo que fue el año pasado. Primero, sí. Primero hacer la carrera en plena pandemia, tal con cual. La altura de las circunstancias, demostramos, no solo en Argentina, sino que a nivel mundial, que se puede organizar una carrera, donde una carrera netamente artesanal, donde no hay empresas de por medio, no hay grandes sponsors que vienen, arman el circo y se van, es todo desde acá hecho con personal municipal de la Federación Atlética Pampeana, de los distintos organismos municipales que colaboraron, sí. Y la verdad sacamos adelante con la locura, una subida de 80 milímetros por hora, y quedó demostrado que el circuito nuestro, a pesar de estar totalmente inundado por una cuestión que no drenaba el agua por la cantidad que subió, sí. Tuvimos la mejor marca de una atleta argentina en suelo argentino, que fue Dayan Ocampo, que corrió el fin de semana en Sevilla, y el tiempo en Sevilla, que es el circuito donde van por excelencia, que van a buscar marcas mundiales, hizo tiempo más alto que el que hizo acá en Pampatariza con lluvia. Así que el circuito nuestro, sin ninguna duda, es el circuito más ligero que hay acá en Argentina, y venimos a decir que a nivel mundial está entre los mejores también para hacer una marca. Tal cual. Bueno, y con respecto a lo que sea protocolo, también van a estar ahí corriendo la largada, creo que fue con el barbijo. ¿Cómo van a estar este año, con respecto a eso? Sí, exacto, con respecto a eso vamos a ir viéndolo, a ver cómo ha llegado el momento, en qué situación estamos. Si no, estaremos todos con el barbijo de la largada, como fue el año pasado. Si por ahí en algún momento se decide lo contrario y se libera el tema del barbijo al aire libre, no se usará, pero bueno, siempre vamos a ir jugando con eso. El tema de la vacunación, como lo venimos haciendo en la pre-Pampa Traviesa, es obligatorio el esquema vacunatorio, eso sí. va a ser obligatorio. Creo que están cualquier atleta argentino que va a correr a nivel mundial sabe que para entrar a un país tiene que tener esquema vacunatorio, si no, no puede entrar. Uh-huh. Así que no es nada raro lo que pedimos, y simplemente es cuidar al resto de la población. Exacto. Y devolverle un poquito la confianza que nos tuvo la población cuando el año pasado pudimos hacer la competencia. Uh-huh. Nosotros creo que también estamos en ese camino y le vamos a devolver esa confianza que nos depositaron nosotros. Totalmente. Bueno, José, están trabajando también a la par con la Federación Atlética Pampeana, ¿no? Sí, ese es el pilar fundamental de la Pampa Traviesa, así que bueno, ahora en cabeza de Marta Ayala, sí. Más conocida por la Tucci, como decimos todos, sí. Y bueno, y Raúl Rizzo, que no es más el presidente, pero siempre está ahí atrás, es gran colaborador, y bueno, y este año es quien le está apuntalando en lo que es a Pampa Traviesa. Y este domingo tenemos la tercera fecha de la Prea Pampa Traviesa. Sí. El circuito de la Laguna de Don Tomás, que está certificado. Este fin de semana giramos la distancia máxima hasta 25 kilómetros y va a ser evaluativo para formar la selección para la Pampa Traviesa, los 42 kilómetros. Así que a pleno ahí. José, te saco un cachito de la Pampa Traviesa y quiero saber, bueno, cómo llevaron adelante o cómo están llevando adelante todo lo que tiene que ver con el Provida de verano. Bueno, la última vez que te vi habíamos ya anticipado y charlando de lo que se venía, toda la movida ahí del verano, ¿no? Sí, la verdad que fue una colonia formada exitosa, de a poco uno le va agarrando la mano, la estamos reconvirtiendo año a año. El primer año fue una colonia normal, el segundo año tuvimos con burbuja de a 10, el tercer año que pasó las burbujas se ponen de 25, pero siempre trabajando en burbujas, y el tema de descentralizar, la verdad que nos sirvió de mucho. Es una manera de poder trabajar mejor con los chicos, sí. Brindarle un mejor servicio, practicar más natación, algunos deportes. La verdad que descentralizar le da una posibilidad a todas las personas, y incorporando este año el Club General Belgrano, las tres piletas, también a nosotros nos sirvió de mucho. Entonces, tal cual. Lo que tratamos de hacer de no aglomerar mucha gente en el Parque Recreativo Don Tomás. Y seguramente, si el año que viene Dios quiere, vamos a tener alguna otra pileta más incorporada, y la idea es que la colonia, lo que es en el Parque Recreativo Don Tomás, sea solamente turno mañana, sí. Y no los demás predios, entonces podemos a la tarde podemos brindarle el natatorio al público en general, claro. Que es algo que necesitamos que sí. Vuelva no solamente el mes de febrero o los fines de semana, sino que a partir del 2 al 3 de enero la gente puede disfrutar en la feria todos los días de la semana a la tarde. Exacto, tal cual. José, bueno, también lo lindo que volvió la colonia para personas con discapacidad. Sí, nosotros el 2020, el 2021 no pudimos hacerlo por una cuestión de que no se podía tocar mucho a la gente. Tampoco tuvimos el acelemo. Este año volvimos con la colonia a partir de los cuatro años. Sí. Los chicos con las personas con discapacidad, los adultos mayores. Una colonia como tiene que ser con todas las... Y bueno, y ya preparándonos ahora para lo que es a partir del mes de abril la escuela deportiva, que también este año vamos a incorporar alguna escuela deportiva a personas con discapacidad. Vamos a también abrir un poquito el juego y tener alguna escuela deportiva también para algunas actividades, ya sea atletismo adaptado, fútbol para ciego, bocha. Vamos a buscarle la vuelta y poder incorporarlo también a la escuela deportiva a las personas con discapacidad. Tal cual, qué bueno, celebro eso. José, muchísimas gracias como siempre por la buena onda, por la predisposición, te mando un abrazo y bueno, seguimos en contacto como siempre. Bueno, gracias a vos por llamar siempre y preocuparte por lo que estamos haciendo, informarle a la sociedad y bueno, a disposición para lo que sea y seguramente ya más llegada la fecha vamos a tener más novedades y vamos a poder tener un panorama concreto de los atletas que van a venir, pero sí. Vamos a tener 9-10 de los mejores atletas a nivel nacional que compiten en el evento final de nuestra carrera. Tal cual, así será. Gracias, José. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego.